Simplemente para pedirle, agradecerle primero la participación de las instituciones que agrupan al empresariado de Olavarría, que está involucrado en este nuevo censo, en esta nueva experiencia de un censo en nuestra ciudad. Garantizarle el secreto censal a todos los que van a ser entrevistados, que esto no tiene ningún tipo de cruce vinculado a la cuestión impositiva de las empresas. Y destacar la importancia que esto tiene y pedirles la máxima colaboración posible a efectos de contar con datos fidedignos sobre la situación económica de la ciudad. Esto a nosotros nos permite pensar la ciudad, definir políticas, como recién se señaló acá, respecto del crecimiento de la ciudad, hacia dónde debe avanzar, cuáles son las inversiones que debe realizar el municipio, pero también definir las políticas educativas que tiene que desarrollar la ciudad, cuáles son las cuestiones que hoy está reclamando el empresario de la ciudad, y conocer también aquellos temas en los cuales desde el gobierno municipal podemos colaborar y trabajar en conjunto para mejorar la situación del empresariado. Una ciudad crece en tanto en cuanto tengamos un empresariado dinámico que nos permita seguir apostando a una ciudad en desarrollo y que genere empleo. Si no contáramos con este empresariado que la Barría tiene, innovador, que apuesta, que arriesga y que ha garantizado acompañar el crecimiento que ha tenido el país durante estos años, es muy difícil que la ciudad tuviera hoy la situación económica y la situación social que estamos viviendo. Si nosotros no tuviéramos situaciones de posibilidad de seguir generando el empleo que se genera en la ciudad, es muy difícil que tengamos niveles de convivencia social razonables como los que aspiramos a tener. Razón por la cual contar con estos elementos, con esta información y con este instrumento nos permite definir políticas. A veces el Estado y la sociedad en general, uno ve cómo distintas áreas del gobierno, distintas áreas de las políticas van generando elementos que diagnostican la realidad, y a veces es muy difícil llevar ese diagnóstico a la parte más importante, que es transformar ese diagnóstico en políticas que cambien las cosas que haya que cambiar o que confirmen los rumbos que haya que confirmar. El desafío nuestro es utilizar estas herramientas, estos instrumentos de diagnóstico para poder avanzar en el diseño o en el rediseño, si hay que corregir políticas que hagan a favorecer la erradicación de empresas en nuestra ciudad y a mejorar las condiciones del empresariado local para que nuestra ciudad siga teniendo la situación que tiene. Es por esto que empezamos este censo. Agradecemos la colaboración financiera del Gobierno Nacional, que aporta una parte sustancial de los recursos para poder llevar adelante este censo económico de nuestra ciudad, y le pedimos una vez más al empresariado de Olavarría, agradeciéndole a sus representantes tanto en el Centro Industrial, en la Cámara, como en el Parque Industrial, que nos permitan responder, porque va a ser una herramienta de trabajo para la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad y para el conjunto del Gobierno Municipal a efectos de desarrollar políticas que alienten la erradicación y garanticen el desarrollo de nuestra ciudad.